cumples 15 años y pronto serás mujer. Vas a cumplir 15 años y ya te sientes mujer. Ya no juegas con muñecas que te regaló mamá. Ya no juegas con muñecas que te regaló mamá. Vas a cumplir 15 años y ya te sientes mujer. Ya no juegas con muñecas que te regaló mamá. Ya no juegas con muñecas que te regaló mamá. Has cambiado de pensar y tu manera de ser. Tu corazón ya palpita cuando te hablan de amor. Tu corazón ya palpita cuando te hablan de amor. Has cambiado de pensar y tu manera de ser. Tu corazón ya palpita cuando te hablan de amor. Tu corazón ya palpita. Queremos.